Ya me voy, estoy cansado de rogarte. Ya me voy, pero te quiero tanto. Adiós, adiós, amor, pedacito de mi cielo. Adiós, adiós, amor, amorcito, adiós. Cuando quieres, me abandonas. Cuando quieres, me acaricias. Cuando quieres, me dejas llorando. Yo no sé qué voy a hacer, me complico más y más. Yo no sé qué voy a hacer, habla pronto por favor. Ya me voy, ya me voy, estoy cansado de jugarte. Ya me voy, ya me voy, pero te quiero. Adiós, adiós, amor, pedacito de mi cielo. Adiós, adiós, amor, amorcito, adiós. Palmas arriba, palmas abajo, palmas arriba. Cuando quieres, me abandonas. Cuando quieres, me acaricias. Cuando quieres, me dejas llorando. Yo no sé qué voy a hacer, me complico más y más. Yo no sé qué voy a hacer, habla pronto por favor. Ya me voy, ya me voy, estoy cansado de jugarte. Ya me voy, ya me voy, pero te quiero tanto. Adiós, adiós, amor.